Basada en una historia real. Здравствуйте. Сегодня в Венгрии американский шахматист Бобби Фишер вернулся к участию в международных соревнованиях, одержав победу. Hoy en Reykjavik, Islandia, Bobby Fischer no se presentó a su segundo juego en contra de Boris Spassky. Die Schachweltmeisterschaft in Reykjavik zwischen Boris Spassky und Bobby Fischer hat heute eine unerwartete Wendung genommen. 世界チャンピオンのボリス・スパスキー選手と挑戦者ボビー・フィッシャー選手との対戦が予定。 Bobby Fischer se quedó en cama hoy en vez de presentarse a la segunda partida de su combate por el título mundial de ajedrez contra el ruso Boris Spassky. El juego entre los dos campeones mundiales de ajedrez, Boris Spassky y Bobby Fischer, tomó un extraño giro cuando Fischer no se presentó a la hora señalada y perdiera la segunda partida. Todo el mundo parece hacerse la misma pregunta. ¿Qué es lo que hará Bobby Fischer a continuación? Objetivo Fischer Robert James, caso número 10R72065. 15 de noviembre de 1951, Brooklyn, Nueva York. Takishi. Mamá. Mirova, no os quiero andar ustedes. Mamá. Atiski. Ahora no. Tengo que hablar contigo. Y de la prosta Maravinsky. Bobby, deberías estar dormido. Joan, por favor. Y Astona. Hay un auto afuera. ¿Qué auto? El que tú me dijiste. El rojo, un Chevy 1952. Permíteme. Bobby. ¿Recuerdas lo que te dije? Hay personas malas afuera que quieren intimidarnos porque representamos algo muy amenazante para ellos, para el status quo, ¿recuerdas eso? ¿Revolución? Sí, y a veces esas malas personas quieren saber de nuestro trabajo, así que nos espían. Entonces, si alguien viene a tu calle y te hace preguntas sobre mí o los amigos de tu mamá, ¿qué vas a decir? No tengo nada que decir. Ese es mi muchacho bonito. Y ahora, Joan, manchó su camisa con mostaza y tiene que llevarla a la escuela mañana. ¿La lavas por mí? Con gusto. Y por favor, llévalo a dormir. Hora de dormir, Bonzo. Mi nombre es Carmine Negro y me han dicho que eres un jugador de ajedrez. En nuestra iglesia todos los colores y credos son bienvenidos. Bobby, escoge. Veamos qué tenemos aquí. La mayor parte de los jóvenes no tienen la concentración para jugar a un alto nivel, así que por favor no se hagan ilusiones. Él ha vencido a todos con los que ha jugado. Yo espero que renuncie a este maldito juego si alguien lo vence. Ah, de acuerdo. Empieza. ¿Te gusta el béisbol, Bobby? Jackie Robinson, Pee Wee Reese. Bobby, ¿has viajado a la luna en metro? Si me llevara las piezas, él seguiría jugando en su mente día y noche. Lo llevé con el psiquiatra y dijo que lo trajera aquí. Pues su juego es bueno, no excepcional. ¿Quién lo enseñó? Él aprendió solo. Bobby, ¿lo llamaríamos un empate? Odia eso. Jaque. Mate. Soy el 25º mejor jugador de ajedrez en Nueva York y él tiene un gran potencial. Cariño, tranquilo. Otro. Carmine, es tu turno. Ya sé que es mi turno. ¡Vamos! Estoy pensando. Well, I'm sitting here wondering, back for my road. Vamos, Carmine, es tu turno. Bobby, ya sé que es mi turno. Es tu turno. I ain't got no matches, but I got a long way. Bobby, todavía tengo tiempo, déjame pensar. I'm an old boy, long way from home. I'm an old boy, tú mueves, Bobby. Mate. Llegó una estrella en ascenso al mundo del ajedrez y solo tiene 12 años. Su nombre es Bobby Fischer. Jugó con el maestro norteamericano Donald Byrne y lo venció en lo que hoy se describe como el juego del siglo. Dime qué sigue, Bobby. Que yo los venza o que me venzan, ¿qué más? Con una impresionante serie de 5 victorias, Bobby se convirtió en el más joven en ganar el campeonato de ajedrez en Estados Unidos. Baby, I'm sitting here wondering, with matchbox, oh my God. I ain't got no magic, got a long way to go. Свежий номер. Американский мальчик. Octubre 11, 1959, Brooklyn, Nueva York. Ah. Volviste. Y ganaste. Felicidades. Cada noche te escucho gemir. Bobby, baja los zapatos. Bobby. Cállate, talla 12. Vives en mi casa y no eres mi padre, ¿entiendes? Bobby. ¿Dónde está mi padre? Por favor. Ya había nacido. ¿Qué hiciste con él? ¿Sigue en la tierra? ¿En realidad existe? Cariño. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Ya lo olvidaste? ¿Dónde está? Se fue. ¿A dónde? Eso no importa. Pues me importa a mí. ¿Sabes qué? Por mí, lárgate de aquí. Es más, vuelve a Moscú con tus comunistas. Yo estudio día y noche. Y voy a ser el próximo campeón mundial. ¿Lo comprendes? Necesito silencio. ¿Entiendes? ¡Quiero silencio! Mamá dice que te quedas en el club de ajedrez. Es silencioso. ¿Qué me dices de la secundaria? ¿Sigue ahí? Reparo el apartamento. Hasta el agua fría y caliente funciona. Ella ya no vivirá más ahí. Se dedicará a hacer política en California con Cyril. ¿Querrás decir King Kong? Mate. Mamá está preocupada. Ella cree que si se van, tú irás a casa, a dormir en tu cama. ¿Eso te dijo? ¿Lo creíste? Está huyendo con un chiflado pie grande comunista. ¡Oh! ¿Y sabes qué? Es por el bien de Bobby. Dijiste que quería silencio. Ganaste, Bobby. Sé feliz. En Portorož, Yugoslavia, el prodigio americano del ajedrez, Bobby Fischer, se convirtió en el gran maestro más joven en la historia del juego. Felicidades, Bobby. ¿De aquí a dónde irás? Bueno, quiero ir a jugar con los rusos. Son los mejores e iré a vencerlos. Personal es el favorito para ganar el torneo de candidatos y obtener el juego en contra del actual campeón mundial. ¿Cómo te sientes? Estoy listo. Es mi momento. Septiembre 15, 1962, Varna, Bulgaria. Señor Spassky, un comentario, por favor. ridículo. Rey a torre 3, caballo a rey 6, el peón toma a la reina, alfil a caballo 7. Se acabó. Los rusos empatan juegos a propósito para salvar su fortaleza. Pierden partidas para cubrir sus puntos, haciendo estadísticamente imposible para mí ganar. Señor Fischer, su queja ha sido presentada. No hay nada que podamos hacer. Por supuesto que hay algo que pueden hacer. Juegan partidas en equipo. Son 5 tipos contra 1. ¡En contra mía! No estoy interesado. ¿Qué rayos van a hacer de todos modos? Muy bien, vengan, reúnanse. Tengo algo que decir. Joey, ¿lo va a hacer? Quiero dejar esto muy en claro. Los rusos hacen trampa. Todo el mundo sabe qué sucede y la Federación Corrupta no hace nada por detenerlo. No puede haber un legítimo campeón mundial si no estoy jugando. Y no voy a jugar, porque esto no es parcial. No es justo, es inmoral. Renuncio. Y no solo al campeonato, renuncio al ajedrez. Muévanse, por favor. Bobby, espera, tienes que regresar y disculparte. Puedes conseguir una buena posición. ¿De qué estás hablando? ¡Eso fue todo! ¿Por qué crees que he trabajado los últimos 10 años de mi vida? ¡Iba a ser el campeón mundial más joven de la historia! ¡Se acabó ahora! ¡Me lo robaron, Carmine! ¡Todo! ¡Eso era hoy! ¡Hoy! Добрый вечер, гроссмейстер Бобби. Вы не можете уснуть? Español, esto es América. Ah, el chico americano que nos odia, pero no puede evitar nuestras revistas. Spassky se convirtió en el nuevo Mesías. Dicen que jamás ha perdido una partida. Alguien dejó esto para ti. Un abogado. ¿Estás en problemas, amigo? Спокойной ночи. А он милый. FBI sospechoso de ser agente comunista. Enero 25, 1965, parte Washington, Nueva York. ¿Le gustaría jugar? ¿Me crees estúpido? Entonces ya sabe quién soy. Sí, ya sé quién eres. He intentado verte. No contestas tu teléfono. Ah, tú eres ese abogado. ¿Qué hice? Nada, nada. No hiciste nada. No hiciste nada. Por eso estoy aquí. Leí tu artículo en Sports Illustrated. Dijiste la verdad sobre los rusos. Sí, eso hice. ¿Ya viste esto? La invasión soviética golpea las olas de California. Los mejores jugadores mundiales visitan los Estados Unidos. Sí, estoy enterado. Dicen que solo es un juego. Por diversión, un juego amistoso. Toda esa estupidez, tú sabes la verdad. Te estás riendo de ellos. Creen que su dominio ajedrecístico prueba la superioridad soviética intelectual sobre el decadente oeste. No me interesa la política. Usan el juego para decir, púdrete, América. Estoy a punto de jugar. Dos tipos al tablero, uno hace el movimiento, el otro hace su jugada y eso es todo. Yo soy admirador del ajedrez. Y también, aunque no lo parezca, patriota. Le tomo interés a personas como tú, las personas creativas. Yo creo el ambiente que les permite hacer lo que hacen. Pregúntale a Jimi Hendrix, a los Rolling Stones. Si puedo ayudarlos a ellos, puedo ayudar a cualquiera. Me gustaría representarlo, señor Fischer. ¿Quieres hacer una fortuna? No, no necesito el dinero. Haría esto gratis, pro bono. Eres el hombre en este país que daría una buena pelea. Y tal vez vencerlos. Yo quiero estar en primera fila cuando los buenos ganen. Si yo vuelvo a la competencia, deberán hacer cambios reales. Será lo justo. Si decides volver a jugar, yo te ayudaría. Solo si aún quieres jugar. Llámame. Estoy muy entusiasmado por esto. Solo soy un selector en el comité. Como verás, se disculpó con la federación. Con blasfemia en la primera línea. Ah, bueno, estará resentido por mucho tiempo. Él ha estudiado cómo juegan los rusos. Todos los días, 18 horas al día, por 4 años. Para él, Vietnam y los Beatles jamás pasaron. Supongo que aún tiene sus opiniones sobre los soviéticos. Bueno, le prometerás al comité que no darás problemas. El Piatigorsky se organizó para construir puentes, no para quemarlos. Perdimos 12-0. ¿Eso fue un puente? Te quiere a ti. Quiere que seas su segundo. Te respeta. Eres el único que venció a Spassky. Éramos jóvenes, me destruí ahora. Y tú venciste a Bobby. Fue hace mucho tiempo. Bobby tiene problemas. Igual que Mozart. Podría hundirse. ¿Bobby? No se hundirá. Él explotará. ¿Bobby? Bill está aquí. Ah, Bobby. ¿Cómo estás? Contra Petrosian en Zurich sacrificaste tus peones por tu rey. Por eso perdiste, ¿recuerdas? Siempre fuiste precavido y lo sobrecompensaste en otra forma. Eso es debilidad. Si critico a un sacerdote, ¿iré al infierno? Depende si crees en él. Está bien, te voy a mostrar cómo ganar en 13 movimientos. Torre, peón, caballo, alfil, rey, la... Muy bien. El rey va allá, peones. Muy bien, aquí es donde te equivocaste. Tu codicia cambió a tu caballo por el alfil y sacrificaste a tu peón. Ahora, ¿y si hubieras hecho esto así? Los rusos son como boas constrictoras. Si no haces nada, te estrangulan hasta morir. Pero si los confundes, te atacan por todas partes. Y lo que hacen es reaccionar. Así, tengo toda mi grandiosa maquinaria alineada derribando al rey. Ahora intentará defenderse a sí mismo. Sacrifico mi torre. Y ahora el verdadero ataque comienza. Jaque. Jaque. Lo tomas. Bobby, este torneo contempla la diplomacia. No, este torneo es como todos los torneos. Se trata de ganar. Así que... De acuerdo, bien. La torre toma el alfil. Por supuesto. Cree estar a salvo, pero he desarrollado un plan para asesinar a su rey. Observa, mi torre está ahí, esperando, olvidada en el campo y la llevo de cacería. Ahora el rey huye. Incluso su amada reina no puede hacer nada. Solo le queda observar durante el ataque y finalmente ve su final. ¡Demonios! Oye, no sabía que un sacerdote usara ese lenguaje. Me agrada el sacerdote. Entonces, ¿nos vamos a California? Esta es la 93KHJ de Los Ángeles. No se dejen engañar por el clima, chicos, porque la Guerra Fría está soplando a la ciudad. El equipo soviético de ajedrez llegó hoy a Los Ángeles para un torneo amistoso. Con el equipo está el actual campeón mundial Boris Spassky. Los camaradas se hospedan en el Hotel Beverly Hilton. Eso es demasiado para las clases trabajadoras. Si nos están escuchando, chicos, bienvenidos al mundo libre y disfruten de los rayos del sol. Aquí. ¿Qué sucede? Bueno, el técnico nunca apareció. Oye, prometiste hoteles. Y esta es una posilga. ¿Eres estrella de rock? Actúa como estrella de rock. Saben que tengo que prepararme, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Saben qué? ¿Qué? No seguiré aquí. Bobby. Ah, ¿este es el mejor hospedaje? Bueno, ¿quedarse en un motel de paso? Alguien está pagando por esto. Ah, sí. ¿Y dónde se hospedan los rusos? No tenemos su dinero. ¿Y no inventamos el dinero? Dependemos de donadores privados. Sí, claro. Y los rusos consiguen lo que quieren porque saben lo que se necesita para ganar. Y yo terminé quedándome en este nido de ratas. Todo lo que quiero es silencio. Entonces no grites. Sí, sí, bien. Lo siento. ¿Quién eres? Soy Donna. Ah, sí, sí. Sí, te voy después, Donna. Daré un paseo. ¿Quieres compañía? Claro. Shh. Aguarda, no tardaré. Y aún no empieza a jugar. ¿No sabes tocar? No me escuchaste. ¿Interfiere con tus micrófonos? Estás pecando de paranoico. Tú tienes mejor vista. Hay una diosa negra en la piscina. ¡Qué gran país! Entre los americanos hay alguien que esperé que estuviera muerto. ¿Quién? Fisher. Bobby. Caminas muy rápido. ¿Ah? ¿Es todo lo que quieres hacer? Podríamos sentarnos. De acuerdo. ¿A qué te dedicas, Donna? Me tiro a las personas. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ah, yo igual. Escucha, pensaba en renunciar a mi virginidad. ¿En serio? Es verdad. Alfil a reina 3. Alfil a caballo 5. Caballo a caballo 5. Enroque largo a reina 3. Ah, reina a caballo 4. Sí, ni siquiera soy yo. Eso es Murphy versus Anderson. Peón a enroque de reina 4. Reina a caballo 7. La reina toma la reina. La torre toma la reina. ¡Rayos! Hola, ¿listo? Sí. Antecedentes de los soviéticos. Es un chiste, ¿verdad? Conozco cada uno de los juegos que estos tipos han enfrentado. Ahora están en la alberca, en su lujoso hotel, bebiendo y riendo. Ellos no tienen idea. ¿Chicos, vienen? Ya está listo. Sí. Bobby desapareció. Si no toma asiento en 3 minutos, perderá. Descuida, estará aquí. Sí, una plegaria no estaría de más. Oraré por su oponente. Bobby, ¿estás aquí? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Te quedan segundos para llegar a tu lugar. Si mi madre viene, ¿podrías darle eso? Sí. Ella vive en California ahora, solo que podría aparecer. Bobby, empataste con Ivanovich en la primera partida. Haz lo necesario, no la dejes entrar, ella estropea mi juego, amigo. Le dije que podía escucharlo por la radio. Bobby, Ivanovich es el tercer mejor jugador de ajedrez en el mundo. El cuarto. El cuarto. Si no hace su movimiento en 60 segundos, el juego se dará por perdido. Un ajuste. Fue como si un edificio cayera sobre mí. El equipo médico te examinará y te diagnosticarán influenza. Te contagiaste en el vuelo. ¿Comprendes? Eso es lo que vas a decir. Sí. Pero sigue doliéndome la cabeza. Los americanos no vencen a los rusos en ajedrez. Pero eso pasó hoy en Santa Mónica. Y cuando la sensación del ajedrez americano, Bobby Fischer, se presente, esto seguirá ocurriendo. Tenemos un problema. ¿Señor Fischer? Sí, he decidido no jugar de nuevo hasta que todas mis condiciones se cumplan. ¿Qué condiciones? Para empezar, quiero llegar en un enorme auto negro como los rusos. Oh, las limusinas son costosas. Segundo, hoy estuve en la primera plana del Times de Los Ángeles. La venta de boletos se fue hasta el cielo. Uh-huh. Miles están pagando $5 por boleto para verme jugar. Significa $5,000. Uh-huh. Quiero el 30%, son 1,500. Bobby. No, el dinero es respeto, Paul. Y número tres, quiero al menos 1.5 metros de distancia del público. Puedo oler su aliento. Es casi como oír lo que piensan y mi concentración debe estar en el tablero. Entiendo. ¿Es todo? Bueno, que alguien vea que nuestros teléfonos no están intervenidos. El resto está en la lista. Hola. ¿Qué tal? Oye, escuché que ganaste. Felicidades. Ah, gracias. ¿Qué pasa con el teléfono de tu habitación? Ah, escucho un clic, clic. Creo que tal vez mi teléfono está intervenido. ¿A quién le llamas? Aguarda, hola, operadora. Busco el número de Regina Fischer. Ah, no lo sé, pienso que tal vez... No lo sé, cerca de la playa. Yo estoy en Santa Mónica, así que tal vez en algún lugar cercano aquí. Me aseguro que mi madre no venga mañana. Es que me distrae. La saludaré y... ¿Hola? Ah, de acuerdo. Bueno, olvídelo entonces. ¿Y bien? ¿Quieres perder tu virginidad esta noche? No he olvidado nuestro convenio. Lo he estado anhelando, pero... debo concentrarme esta noche. Vencí a uno de ellos hoy, así que mañana me seguirán como almas en pena. Claro. Está bien. Suerte. Hasta luego. No tuve sexo por esto. Lo rechacé por 20 años. Thank you. Te hemos buscado. Mañana juegas, deberías dormir. Te fuiste. Y eso les disgusta. Ivanovich en realidad está enfermo. De influenza. Lo mandamos de vuelta a casa. Es preciso que Fischer sea frenado. Su juego es alocado. Hará lo que sea para no empatar. Tendrás que ser paciente. Después lo harás pedazos. Es tu turno. Boris, parece que Bobby ha mejorado su juego. ¿Qué opina? No hay problema, aún no muestra lo que puede hacer. Mañana, una multitud récord verá al americano Bobby Fischer enfrentarse al campeón mundial Boris Spassky en el juego final. Fischer, quien exige más dinero, ha enfurecido a los promotores del torneo. Ha ganado una impresionante serie de 8 juegos seguidos. Pero mañana será su más grande prueba. Peona Rey 3, Reina Rey 1, Enroque a Caballo 4. ¿Qué? Me gusta el ataque indio del rey, pero él es un experto en Samish, así que... Spassky, así que pensé en Grunfeld, pero debo hallar una solución al peón alfil 4. ¿Sabes? Yo me quedé pensando. ¿Lograste comunicarte con tu madre? Apuesto a que debe estar orgullosa. Tengo que analizar esto. Voy a trabajar con eso, así que tal vez... Claro, sí. Fue grandioso para mí también. Gracias. Ah, sí, gracias. ¿Te sientes? Estoy bien. ¿Desayunaste? Prefiero no hablar. Ya. Bien. Gracias. ¿Respondiera? Jugaba para empatar. Bobby, nadie esperaba que vencieras a Spassky. Yo sí. Te van a dar la medalla del segundo lugar. No, gracias. Al menos... Ya olvídalo. ¡Habla con la gente de la televisión! Thank you. Desapareció. Volverá. ¿Por qué estás tan seguro? Es todo lo que le importa. Sin el ajedrez, él no existe. ¿Crees que pueda vencer a Spassky? Hipotéticamente, ¿qué es lo que necesita para ser campeón mundial? El recepcionista preguntó por qué hacemos tantas llamadas a Washington. Yo no he llamado a Washington. ¿Con quién has hablado? Con personas de alto rango que se interesan en cualquier confrontación entre nosotros y la Unión Soviética. ¿El Departamento de Estado, la CIA? ¿La Casa Blanca? ¿Bobby quiere limusinas? Pues las tendrá. Y ellos cobrarán sus honorarios por cada victoria. ¿Pagados por quién, Marshall? ¿Es usted patriota, padre? A veces. Bobby puede estar confundido, pero entiende todo esto mejor que tú. Es una guerra. Solo que no peleamos con armas y misiles, aún no, al menos. Es una guerra de percepción. El pobre chico de Brooklyn en contra de todo el imperio soviético. Una perfecta historia americana. Así que tu interés en esto es ideológico. ¿Pero qué hay para ti? No hay mejor cosa que hacer el bien haciéndolo bien. Y aún no respondes mi pregunta. Bobby Fischer. Bobby Fischer es el segundo mejor jugador de ajedrez. También tiene severos problemas mentales. Los cuales tienen que entenderse y manejarlo. Manejar a Bobby. ¿Has oído de Paul Morphy? 1855, el más grande jugador que este país haya tenido antes de Bobby, claro está. A los 21 años, venció a todos los grandes maestros en Europa. Pero luego, empezó a suceder algo raro. Comenzó a tener visiones. Estaba convencido de que intentaban envenenarlo y renunció. A los 26, acabó suicidándose en la bañera rodeado de muchos zapatos para dama. Así que este juego es muy peligroso. Después de 4 movimientos hay más de 300 billones de opciones a considerar. Hay más de 40 combinaciones que estrellas en la galaxia. Así que eso puede llevarte al límite. ¿Podría ganar? Sí, si Bobby fuera por el título, significaría la vuelta al mundo jugando torneos durante 3 años. Pienso que se volvería loco antes. A ti te toca ver que eso haga. Si es que lo encontramos. ¿Están siguiendo? ¡Hey! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Por acá! ¡Están siguiéndome! ¡Oye! ¡Eres débil! ¡Traes a tus guardias! ¡Títere! ¡Yo no tengo nada! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Te estoy hablando! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Voy a ir por ti! ¡Yo voy a ir por ti! Las noticias por la BBC. Hoy en Hungría, el americano Bobby Fischer regresó a la competencia internacional para defender su 5ª posición en el mundo ante Viktor Korchnoi y expresó su intención de convertirse en campeón mundial. Comenzará el agotador reto de enfrentar a los grandes maestros que se posicionan entre Fischer y el recién coronado campeón mundial, Boris Spassky. Bobby, Bobby, estás dominando la competencia. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Es sencillo. Estos jugadores no me ofrecen mucha competencia. Veo esto como un obstáculo hacia el campeonato mundial. Y ellos estuvieron de acuerdo con las condiciones que requería. De este lado, Bobby, ¿crees que los rusos se preocupen por ti? Sí, claro que sí. Se han preocupado desde que empecé a jugar ajedrez. Soy una clase de demoledor, pero se han preparado. No sabes qué traen bajo la manga. Para castigar a otra nación. Tomará venganza. ¿Cierras la puerta? Moderno, y lo que esté en su poder para destruirnos. Claro. Lo suyo es una conspiración internacional. Mossad, KGB, el complejo industrial militar y un cabal impío de los bancos judíos. Hola, Johnny. Estoy entre tres aeropuertos y el infierno. Tengo 10 minutos en Nueva York para ver a mi esposa, besar a mis hijos y hablar contigo. ¿Cómo rayos has estado? Luces preciosa. Necesito verlo. Lo llamo y dicen que su teléfono no funciona. Suele pasar. ¿Qué, los rompe? Quiero llevarlo con un doctor. Ah, bueno, eso será imposible. Él ya está en Vancouver. Estas. Cada semana. Sus cartas son... Se tornan más locas. Y más locas. Dales un vistazo, anda. Oh, son cartas para ti, Joan. Yo no... Respeto tu privacidad. Se las mostré a un amigo psiquiatra. Y dijo que Bobby está mostrando signos de... paranoia y psicosis ilusoria. Bueno, yo sé que... El ajedrez es loco. Algunas de las cosas que dice sobre los soviéticos son ciertas. En Túnez encontramos micrófonos en la habitación de su hotel. Los comunistas infectan mi mente con palabras que ellos siguen repitiendo. Los judíos los están ayudando. Los judíos quieren conservar la Federación de Ajedrez solo para ellos, como en Nueva York, donde controlan a la mayoría de los gobiernos del mundo. Nosotros somos judíos. Bobby es judío. ¿Qué es lo que ustedes le dicen cuando comenta estas tonterías? Él no me escucha. No escucha a nadie. Joan, escucha. Te juro que esto no se trata del título nada más. Se trata del tipo de juegos que enfrenta. Además, en todas las locuras existentes hay una... inimaginable belleza. Un Da Vinci, como dicen, de Brooklyn. Cada cuando aparecen, cada 500 años, los grandes maestros observan a Bobby jugar con lágrimas en los ojos. Joan, yo me encargaré de él. ¿De acuerdo? Yo cuidaré de él. Me aseguraré de que su vida no enloquezca. Hoy Bobby Fischer derrotó al gran maestro ruso Trigan Petrosyan en la semifinal del Campeonato Mundial de Ajedrez. Fischer enfrentará ahora al actual campeón mundial Boris Spassky. Bobby, con esta victoria tendrás una oportunidad en el campeonato. ¿Cómo te sientes? Es cuestión de tiempo. Siempre dije que soy el mejor de todos. Todos dicen, es una arrogante, terrible y orgullosa persona. Pero ahora son obvios los hechos. Soy el mejor. Los rusos dicen que no tienes posibilidad ante él. Él no me interesa en lo más mínimo. De alguna forma es como los otros. ¿Es verdad que los rusos te espían? Claro que sí. Sin duda los he visto seguirme. Vienen los teléfonos en donde me hospedo. Incluso espían a través de la amalgama de tus dientes. ¿Es broma, cierto? No es broma, mejor ve con tu dentista. Petrosyan se enfermó, es el segundo ruso que se enferma jugando contigo. ¡Sí, todos se enferman! ¡Bobby! ¡Bobby! Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, no bam, bam, bam, bam. Bobby, Bobby, Bobby, Bobby. El mundo salvaje del deporte te está ofreciendo un segmento. Sí. Cabe te quiere. Y, ¿estás listo? ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? Mike Wallace llamó. Mike Wallace llamó. ¿Sí? 60 minutos, Bobby. Bueno, ya era hora. Pero no quiero distracciones por atender a la prensa. No, esta no es la prensa ordinaria, sí, Bobby. Sí, lo sé. Ya hablamos de las personalidades. Es genial, eso es genial. Así oye, que... estoy hambriento. Vamos a comer. Cuando hagamos estos programas, no menciones los micrófonos y los dientes. ¿De qué estás hablando? Solo expreso lo que estoy pensando. Sí, lo sé, que digo es cierto. Sé, no es un error lo que estoy diciendo. Al público le gusta eso. Es que necesitas tener cuidado. Las cosas que dicen pueden ser malinterpretadas. Se preocupan cuando hablas ¿qué así. ¿Qué dijiste? ¿Las personas se preocupan? ¿Quién? ¿Qué personas? Nadie, ¿acaso nadie, están hablando nadie, por oye, ti? Oye, ¿cuál de estas entrevistas quieres hacer? Yo creo un segundo. Que... dime a qué te referías con las personas se preocupan. ¿De quién estás hablando? No importa. Creo que Cabet es una gran oye, idea. ¿Por qué sigues cambiando el tema? Te no hice una pregunta. Dijiste que las personas se preocupan. ¿Qué personas? ¿Joan? ¿Joan, mi hermana? ¿Cómo sabes eso? ¿Hablaste con ella? Estuve en Nueva York. Nosotros... tomamos una taza de café. ¿Viste a mi hermana? Sin decírmelo, ella, ¿por qué hiciste eso? Ella me llamó. ¿De qué estuvieron hablando? ¿Hablaron de mí? Solo estaba cuidando tus intereses. Ese es mi trabajo. Oye, no me enredes, Paul. No intento hacerlo. No me enredes. No, no. ¿Hablaste con mi familia a mis espaldas? ¿Yo te dije que hicieras eso? ¿Qué? ¿Estabas espiándome? Intentaba ayudarte. No entiendo, Bobby. ¿Por qué creíste que era una buena idea? Hay cientos más como tú, justo detrás de ti, haciendo fila para estar aquí. Oye, párate por aquí. Te estoy espera, hablando. Bobby. Bobby, ¿qué pasará con todo lo que tú querías? ¡No me escuchaste! ¡Obedece! ¡Detén el auto ahora! Alfil 6. Rey a Reina 4. Enroque Torre 5. Peón a Rey 5. ¿Y bien? En su habitación. ¿Está bien? Se encuentra escuchando sus grabaciones. ¿No son una clase de escuadrón de Dios? Ellos saben sobre Dios tanto como tú. Creí que lo aprobabas. ¿Deberíamos llevarlo con un especialista? ¿Un psiquiatra? Eso jamás pasará. El conserje me dijo que le pidió llevarse la televisión de su cuarto porque cree que los rusos lo observan por la pantalla. Tal vez es cierto. También piensa que intentarán volar su avión. ¿Qué haría un buen doctor? Le daría un diagnóstico. Le daría una pastilla. Eso sería derramar concreto en una parroquia. Bobby Fischer, el campeón de ajedrez norteamericano, ha retado al campeón mundial Boris Spassky a una serie de 24 juegos. ¿Jugará con Boris Spassky? ¿Le teme? Yo no le temo, él me teme a mí. La última vez que jugamos, unas personas lo vieron que temblaba. Fischer, el primer americano en la historia en llegar a las finales del campeonato mundial, es la última adquisición en nuestra creciente cultura de celebridades. ¿Pero quién podría pensar que un jugador de ajedrez se convertiría en una estrella de rock? El siguiente invitado está preparado para tomar a los rusos con una sola mano y podría ganarles. Recibamos el brillante chico de Brooklyn, el señor Bobby Fischer. Muy bien. Con honestidad, ¿crees que eres el más grandioso de los jugadores de ajedrez? Sí, así es. La revista Life dice, Bobby Fischer cambió el ajedrez haciéndolo el deporte con mayor crecimiento. ¿Y cuál es el momento de placer para ti? ¿Es cuando ves al tipo en problemas? ¿Cuál es el más grande placer? ¿Que fuera como anotar un home run en béisbol? ¿El más grande placer? ¿Cuando rompes su ego? Ese sería. ¿En serio? Sí. cuando ocurre eso, cuando lo ves acabado, cuando lo ves venir y se rompe por dentro. Su objetivo no es otra cosa que el dominio del mundo. Y a menos que se les detenga, ese objetivo pronto estará a su alcance. Mira a la Unión Soviética sin Dios y su implacable marcha por toda Europa Oriental. Mira al ilegítimo Estado de Israel, cuyas ambiciones expansionistas han usurpado Palestina de sus verdaderos herederos. En el Reino de Judá, de hecho, el pueblo de Israel ni siquiera es de verdaderos judíos. Esa tribu fue tomada prisionera por el rey de Babilonia en 600 antes de Cristo y desapareció de la nación. La Biblia describe dos reinas. Por favor, baja el volumen. No quiere que los rusos sepan qué avión va a tomar. Y quiero que la comida viaje con nosotros en el avión. Sí, Bobby. Ya lo tengo, Bobby. Conseguí algunas cosas. El avión sale en 2 horas, sin retrasos. Y que haya suficientes naranjas. Hecho. Jamás hay suficientes naranjas. Ajá. Quiere toda la comida en el vuelo y que se prepare frente a él. De acuerdo. También quiere $46,875 en su cuenta de banco antes de jugar. Reclamará el resto cuando gane. Bueno, eso no va a pasar. De otro modo, no irá. Cosa que es lo que quiere, a fin de cuentas. ¿Por qué murmuran entre ustedes? Hablamos de planes de viaje, Bobby. ¿Quién viajará? ¿Hablas en serio? Me tienen que dar lo que quiero. ¿Y si no? Podríamos jugar en este cuarto de hotel. A ver si entendí. ¿Quieres renunciar a todo por dinero y naranjas? Así es. No necesito jugar, sé que soy el mejor. Creo que estás asustado. Y también abrumado. ¿Qué es esto? ¿Es psicología, quizá? Sí. Tienes los pasaportes, ¿verdad? ¿Los tienes? Sí. Quiero el mío. Pero es que no vas a llegar en media hora. Sí, sí, tal vez tomaré un vuelo más tarde. De acuerdo. De acuerdo. Qué divertido es ver enfurecerse a un sacerdote. Tengo que hacer una llamada ahora mismo. Tengo muchos pendientes. No me importa lo que hagas. Yo no tengo nada que probar. Estoy seguro del trato, Paul. ¿Cuál es el problema, Bobby? No lo sé, algo no está bien. El acuerdo es bajo, consigamos el 30%. Bobby, acordamos el 25%. Bueno, será 30 ahora. Ya hay un trato. Pues ya cambié de opinión. Ya entendí eso, Bobby, pero no puedes cambiar de parecer así. Ya estamos aquí en el aeropuerto. ¿Qué se supone que debo hacer al respecto? Y sé que puedas hacer al respecto. ¿No vas a subir al avión ahora? ¿Qué es esto, Paul? ¡Muévanse! ¡Te lo dije! ¡Sin fotógrafos! ¡Ya me voy! ¡Bobby! ¡Rápido! ¡Ya vámonos! Otro impactante giro en el Campeonato Mundial de Ajedrez cuando Bobby Fischer no apareció en la ceremonia de apertura. Mientras que el oponente de Bobby, Boris Spassky, llegó a Reykjavik el día de hoy ante la expectación de toda Islandia. El árbitro asignado, Wolfgang Schmidt, dijo ante este hecho: me siento honrado pero confundido. Siempre pensé que el ajedrez necesitaba de 2 personas para jugar. Por desgracia, nuestros amigos americanos se las arreglaron para perder al famoso Bobby Fischer. Esperemos que no sean tan descuidados con sus armas nucleares. Señor Trimbley, si Bobby no aparece, ¿afectará las relaciones con Islandia? ¿Es cierto que él exige $2,000,000 para venir a Reykjavik? Amo el ajedrez, el mundo ama el ajedrez. Estamos aquí para celebrarlo, discúlpenos. Aún no hay señales de Bobby Fischer, el jugador americano de ajedrez que cree ser el mejor del mundo. Fischer debería estar en Reykjavik, Islandia, para empezar a jugar con Boris Spassky de la Unión Soviética, lo cual promete ser el supertazón del mundo del ajedrez. Si esto sucede, será un gran evento. Fischer aún podría estar en la ciudad de Nueva York, donde fue ¿mamá? Visto en público. Sí, mi amor. La hay hombres en el jardín. La Federación Internacional de Ajedrez dijo que si Fischer no está en Islandia para el mediodía del martes, será descalificado. Al ganar el torneo interzonal, es el favorito para ganar el torneo de candidatos y obtener el juego en contra del actual campeón mundial. Hola. Hola. Bobby, ¿eres tú? Sí, soy yo. Me prometieron que no habría fotógrafos y un montón de ellos estaban ahí, así que salí. ¿Dónde estás? Estoy aquí, en casa. Estaba en el aeropuerto y me prometieron que no habría fotógrafos y un montón de ellos estaba ahí, así que me fui. Tenía que irme, Joan. Me dijeron que no había fotógrafos. Siguen haciéndome esto. A todos lados donde voy, todo el tiempo, las personas me siguen haciendo esto. Sí. No es justo. Dime, Bobby, ¿estás bien? ¿Recuerdas aquel 727 que se cayó? Dicen que el tanque del combustible explotó. Eso fue muy extraño para mí. Sí. ¿Cierto? Pero ellos no nos cuentan todo, Joan. Sí, no lo hacen, es cierto. Y la KGB asesina a personas. Eso hacen. Eso es real. Colocan veneno en las puntas de sus sombrillas. Es una locura, ¿entiendes? Sí. Amor, quédate ahí, ¿de acuerdo? Voy para allá, iré a verte. Esas personas yo no les confiaría mi vida. ¿Quién? ¿Qué personas, Bobby? Los rusos. Debes creerme. A ellos les gustaría que cayera muerto esta noche. ¿Escuchas eso? Shh. Ay, por Dios. ¿Y escuchar qué? No lo sé, es un ruido en el teléfono. ¿Escuchas? No, no oigo nada. Bobby. Tenemos una base militar allá y yo solicité a militares para resguardarme. Me dijeron que no. Dijeron que no, Joan. Con todo el prestigio que le he traído a este país, soy el hombre más famoso del mundo. ¿Escuchaste eso? Ellos pusieron algo en mi comida para confundir a mi mente, Joan. No lo sé. Bobby, quédate ahí, voy para allá. No, escucha. Por favor, Joan, escúchame. Intentaré decirte algo. Sigo pensando sobre esto. Yo lo veo una y otra vez en mi mente. No me imagino qué sigue, Joan. ¿Sabes de qué hablo? Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, entiendo, mi amor, sí. Bobby. Shh. Joan. Maldición. ¿Oíste eso? Hay un ruido. Joan. ¿Esto que te duma, Shantam? Yo no sé. ¿Me vas a John para su otro? Debo colgar el teléfono. Bobby, no. ¿Me vas a John, ah? ¿Qué pasa, John? ¿Quién está ahí? Hola, amigo, ¿estás ahí? Oye, ¿puedo entrar? Traigo buenas noticias. ¿Qué sucede? ¿No querías más dinero? Te conseguí 130,000 extra. Un entusiasta inglés del ajedrez quiere verte jugar con desesperación. ¿El dinero es real? Es real, es bueno y es seguro. ¿Puedo usar tu teléfono? Avisaremos que estás bien. ¿Quién es ese? Es un guardia. Nos van a escoltar hacia el aeropuerto. Directo al avión. Sin la prensa. ¿Sí? Hola. Lo encontré. Henry Kissinger. Qué impresionante, ¿no? Hola. El doctor Kissinger está en la línea. Hola, Este es el peor jugador de ajedrez en el mundo, llamando al mejor jugador de ajedrez en el mundo. Solo queremos que sepa que el presidente y yo estamos encantados de que vaya a Islandia a jugar por los Estados Unidos, Bobby. Sí, sí, sí. He decidido jugar. Las noticias por la BBC. El gran maestro del ajedrez americano, Bobby Fischer, se cree que finalmente va en camino a Islandia para competir con Boris Spassky. Así es como solíamos traer a Jagger aquí. Después de meses de negociación, Fischer enfrentará ahora al actual campeón mundial, Boris Spassky. ¿Qué opinas de Bobby? No lo sé. Al menos hay una razón para sentirse bien por América. Me parece maleducado. Fischer es al ajedrez como Ali al boxeo. Es necio, es arrogante, es desconsiderado. Al fin, Bobby Fischer llegó a Reykjavik, hoy después de meses de que se especuló que no se presentaría a jugar. Sí, los rusos han dicho mentiras sobre mí desde que era niño. Dinos si te gusta Islandia, Bobby. ¿Islandia? Sí, yo soy feliz aquí, soy como un vikingo, listo para la conquista. Adelante. Dale un vistazo. Sí. Es grandioso. Tiene 5 recámaras. Incluso tiene un sauna. Bien, revisaré para escoger cualquiera. Adelante. Sí. Ah. ¿Y qué haces aquí? Me tomé un tiempo. De acuerdo. ¿Quieres trabajar? ¿Analizar algunas posiciones? No, tal vez más tarde. ¿Qué ocurre? ¿Estás mal? Me tomo un respiro. De acuerdo. Vendré a verte en un par de horas. Es bueno verte, Bobby. Sí, claro. No pudiste alejarte, ¿eh? Lo entiendo. Los Yankees están jugando la serie y quieres un lugar en la banca. ¿Puedo tomar uno? Millones de personas alrededor del mundo observando a dos tipos jugando ajedrez. Nixon pidió un televisor en la oficina Oval. ¿Ah, sí? La Tercera Guerra Mundial en el tablero. Perdimos China. Perdimos Vietnam. Debemos ganar esta. Le champion du monde en titre, Boris Spassky. Boris Spassky. Some titelhouder. Is really the champion Boris Spassky as American Bobby Fischer to Vietnam and Tatakotata. Y ahora todo el mundo del deporte por ABC trayéndole en vivo la cobertura del Campeonato Mundial de Ajedrez. El mejor de 24 juegos. Cada victoria vale un punto. Cada empate vale medio punto. Es la versión ajedrecística de un campeonato a 15 rounds de los pesos pesados. Y la reacción de la multitud nos dice que Boris Spassky. Spassky, en lo que sin duda será una histórica confrontación. ¿Dónde está? la prensa puede tomar sus asientos, ahora nos reuniremos para el sorteo de los colores. Señor Spassky, señor Fisher, elijan. El señor Fisher eligió negro, el señor Spassky comenzará. Primer juego. Hasta ahora va bien, ¿cierto? Uh-huh. Están jugando una variación del NIMSO. Un empate podría beneficiarnos. ¿Eso es malo? No. Eso simplifica el juego. Un empate estaría bien. Las cámaras hacen mucho ruido, me distrae. Ya vuelvo. ¿Las cámaras? Sí, hacen como... ¿Cómo llevo? Ven. ¿Escuchas eso? Es solo una cámara. Sí, cámbialas de lugar. ¿Qué? Eso... Llévate la cámara. Que te la lleves. Créame, no creo que sea posible. Llévense la cámara. Llévensela, si quiero que tengan a la audiencia bajo control. ¿Qué sucede con la audiencia? Hacen mucho ruido y no estás haciendo nada al respecto. Ese es tu trabajo, ¿sí? ¡Haz tu trabajo! El señor Spassky hizo su movimiento. Continúe. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Señor Smith. Intenta perturbar a mi jugador. Mira, la cámara estaba haciendo mucho ruido. Solo la moveremos. Está perturbando a mi jugador. Y luego, sí, está bien, sí. Pueden volver a sus lugares. Gracias. luces bien, Robert James. Gracias. El primer juego va para Boris Spassky. ¡Bobby! ¡Aguarda un segundo! No le grites. No le estoy gritando. ¡Bobby! ¡Bobby! Es solo una partida. Un punto. Tú ganarás el siguiente. 12.5 puntos es... ¡Es una partida larga! Los reporteros van tras Spassky. Podemos irnos por la otra salida. ¿Estás bien? ¿Escucharon eso? Aquí hay silencio. ¡Boris! ¡Boris! ¡Sí! ¡Qué se siente con el solo Fisher! Se vino abajo a la primera. Él se disparó a la cabeza. Sin ninguna razón. No. Tú fuiste quien cargó el arma. Mi maestro me enseñó que un hombre decidido a cometer suicidio tiene la iniciativa. ¿Cómo te sientes, Bobby? No pienso hacerlo más. ¿Hacer qué? Jugar con todas esas distracciones. Es como un circo. No fue lo que acordamos. Ellos me han hecho esto por años. Me hacen todas esas promesas y todo resultó una mentira. Me lo han hecho desde que era un niño. Me quedé atrapado en Europa con enormes cuentas de hotel cuando tenía 15 años. La Federación podía recaudar dinero para apoyarme, pero lo canalizó a Reshevsky. Otro judío, por cierto. No sé qué fue lo que les hice. Y ahora ellos me fastidian, los rusos y los judíos. Dejan sus sucias huellas por todas partes. ¿De qué estamos hablando? De los judíos. Ah. Oh. Bobby, cometiste un estúpido error y le regalaste no, el punto. No me prestaré a su juego. Escucha, vamos, si no te presentas a jugar esta partida, a mi manera, no solo vas sin público, a perder, sin vas ruido, a ser humillado enfrente de millones de personas. Ustedes me trajeron aquí bajo falsas promesas y tendrán que arreglarlo. ¡Así es como yo juego! Su error es que no vio a este alfil. A menos que el resto de las partidas se jueguen sin público y sin cámaras, él no se va a presentar. ¿No continuará si no se juega en el salón de ping-pong? Sí, es el único lugar silencioso. Entiendo. También quiere un tablero diferente. Hace mucho ruido cuando mueve las piezas. Él prefiere madera. Es como Murphy. Está destruyendo su cerebro. No, el ajedrez no destruye su cerebro. ¿Por qué todas estas demandas? Es como si quisiera decirles no. Creo que tiene miedo de lo que podría pasar si pierde. No, tiene miedo de lo que podría pasar si gana. Si la prensa toma sus lugares, el juego estaba programado para empezar a las 5. Ahora iniciemos el reloj. El señor Fisher no se presentó. El señor Spassky gana por ausencia. De acuerdo con las reglas de la federación, el señor Fisher tiene 24 horas para indicar por escrito su deseo de continuar. De otro modo, el señor Spassky será declarado campeón mundial. Juego entre Boris Spassky y Bobby Fischer ha tomado un giro sin duda desalentador. Los expertos las aseguran... Las noticias de hoy desde Reykjavik, Islandia. Bobby Fischer decidió no... Decidiendo el juego para Spassky, haciendo a un lado lo que pase. Dos puntos de ventaja es considerado prácticamente insuperable. Un impredecible Bobby Fischer se quedó en Kamau y en vez de presentarse a la segunda partida en su combate por el título mundial de ajedrez, en contra del campeón ruso Boris Spassky. El futuro de este juego está eclipsado por la duda, pese a que la tercera partida aún está programada para el domingo. Bobby, tengo mensajes de personas en todo el mundo que quieren que abras esta puerta. Bobby. El presidente de los Estados Unidos llamó tres veces. Tres. Ah, ya intentó localizarte en Moscú. Brezhnev abrió su única botella Louis Roederer 1868, la única que quedaba de la revolución. ¿Sabes por qué? Porque escuchó que renunciaste. Hay muchachos de tu edad en Vietnam dando sus vidas ahora, peleando contra el comunismo. Y lo único que tú tienes que hacer es jugar ajedrez. Bobby, he estado discutiendo en tu nombre durante toda la noche. También los intimidé por ti. Los he adulado. Les he suplicado. Ahora te suplico a ti, por favor. Ve. Ve. Vuelve allá y juega. Tú eres uno de ellos. ¿Qué? ¿Quién te contrató? ¿La KGB? ¿La CIA? ¿Lo dices en serio? Las noticias por la BBC. El campeonato mundial de ajedrez parece que terminará en la humillación del americano Bobby Fischer, quien exige que el juego se realice en un salón recreativo, llegando esto a límites ridículos. Conozco el juego que estás jugando. Está muy claro. No puedo ganar de esta manera. No quiero ganar de esta manera. Sé que están escuchándome. ¿Ah? Señor Bubnov, señor Geller, presidente Brezhnev. Conozco sus dispositivos para poder escucharme. ¡No ganaré de esa forma! ¿Me escuchan? ¿Ah? ¿Me están escuchando? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Qué te hace pensar que estoy mal? Te escuché a través de la pared. Ah. He tomado una decisión. Si no lo derroto esta vez, escapará en una sola pieza. Todo el mundo sabe que el americano está loco. Él no está loco. Él te ha engañado, como ha engañado a todos los demás. Sabe que si volvemos a jugar, le ganaré. Lo destruiré. Lo aplastaré. Utiliza la locura para evitar lo irremediable. No dejaré que huya así. Esta vez se lo voy a impedir. Tengo ventaja de 2 juegos. Lo tengo. Dale el mensaje a Fisher. Jugaré en el salón de ping pong, no en el baño. Si eso quiere, eso haré. Él no escapará. Ve a decírselo. Claro. Lo tengo. Gracias. ¿Ah? ¿Eres tú? No vas a creerlo. Spassky está de acuerdo en jugar en el salón de ping-pong. Sí, está bien. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Bobby! Solo es una cámara, no se mueve y no hace ruidos. ¿Bien? Buen día, gracias. Les agradezco. Por favor, caballeros, si lo recordamos, el mundo está observando. 3er juego. ¿Nixon de verdad te llamó? Comenzó el juego. Ha jugado este tipo de aperturas. Oye, arriesga su caballo. Está jugando el benónico negro y él piensa que es suicidio. ¿Y es un suicidio? Sí. Arriesga su caballo, es una locura. ¿Qué pasó? Está exponiendo a su rey. Terminará con peones doblados aquí. Él quiere que lo tome con el alfil. Boris lo tiene. Tómalo, Boris. Tómalo. Amenazando con un mate, lo forzará al intercambio de esos caballos. Un empate, quizá. Odia empatar. Lo tomará. Sí. Jaque. En el tercer día del campeonato mundial de ajedrez, Bobby Fischer ganó su primer juego en contra del campeón. El oponente ruso Boris Spassky perdió la partida en su movimiento 42. La Fischermanía está dominando al país tras saberse la noticia de la primera victoria de Bobby Fischer sobre Boris Spassky, capturando la imaginación del público. Bobby, te amo muchísimo. Yo sé que lo harás de maravilla y ganarás por los Estados Unidos. La locura del ajedrez está arrasando con la nación. Puede verse jugar ajedrez en todas las salas, parques y salones de clases. Y el joven hombre de Brooklyn, apenas conocido hasta hace un mes, de pronto se ha convertido en la celebridad más famosa en todo el mundo. Puede imaginar la tensión que implica un juego entre dos jugadores de esta isla. Cuarto juego. Spassky vuelve para encontrar una de las jugadas más importantes. Spassky tomó el alfil de Bobby. Y yo tomé su virginidad. Espera, Bobby hará un movimiento. Disculpen, empataron anoche, ¿lo sabían? Sí, ya lo sabemos, es la repetición. Quinto juego. Disculpe. Se escucha algo extraño en mi silla. ¿Su silla? Es una vibración. ¿Qué? ¿Qué rayos hace? Está rezando. Se escucha como Una alta frecuencia. ¿Frecuencia? No lo sé. Afecta mi concentración. Ya veo. La partida 5 le corresponde al señor Bobby Fischer. Se escuchaba en la silla. ¿Qué? Había un sonido. Boris. ¿Qué jamás escucharon sobre Watergate? Quiero que le tomen rayos X a la Entendido. Silla. Entendido. ¿Entendieron? Sí, sí. El mundo sabe que el americano está loco. Señor Spassky, un ingeniero eléctrico examinó el plafón e hizo un sorprendente descubrimiento. Dentro encontró esto. Dos moscas muertas. Bobby Fischer volvió para esta partida. Esto es histórico en el ajedrez. Así es, Jim, y a estas alturas parece que sea quien sea que gane este juego será quien domine toda la partida. ¿Este sexto juego determinará el resultado? Sin duda, eso creo. Bien, solo nos resta ver lo que pasa. Fischer estuvo de acuerdo en volver a jugar en el salón principal. Prensa, vuelvan a sus lugares, por favor. Es un movimiento que no había hecho. ¿Qué está haciendo? Aún no podemos creer lo que está pasando aquí, Jim. Pero en este crucial momento de la partida, Fischer abandonó su ya conocida apertura siciliana. Toda la meticulosa preparación de Spassky, de pronto, salió por la ventana. Los grandes maestros están confundidos. Los movimientos de Fischer no tienen precedente. Nadie parece ser capaz de descifrar lo que está haciendo. El movimiento de Fischer dejó totalmente paralizado a Spassky. Es como si al maestro Spassky se le hubiera agotado el oxígeno. Bravo. maestros jamás aplauden la victoria de un oponente. Pero supongo que esto es algo que nadie había visto antes. Bobby, ¿te llevo algo? No, gracias. ¿Amanecerá pronto? Jamás oscurece aquí. Bobby, el ajedrez que has jugado es inspirador. Casi todo es teoría y memorizaciones. Las personas creen que existen estas opciones, pero siempre es un movimiento correcto. Pero al final no hay lugar a donde ir. Fischer venció a Boris Spassky por 12.5 puntos a 8.5 puntos. El sexto juego aún es considerado como el más grande juego de ajedrez jamás visto. Después de su impresionante victoria, su salud mental continuó deteriorándose. Rechazó millones de dólares en promociones, perdió su título y desapareció de la vida pública. En 1980 fue arrestado por vagancia. Declaró que fue torturado en prisión. En el 92 salió de su retiro para jugar con Boris Spassky en Belgrado. Violó las sanciones impuestas por Estados Unidos y el gobierno estadounidense emitió una orden de arresto en su contra. Los Estados Unidos se basan en mentiras, en el robo. Solo mira lo que yo hice por este país. Ahora ya no soy útil para ellos. La Guerra Fría terminó y ahora solo quieren llevarme a prisión, ¿entiendes? Vagó por el mundo hasta que le fue concedido asilo en Islandia en 2005. No estoy seguro, pero si conozco a los judíos en Estados Unidos, podrían buscarme y tal vez atacarme en forma inesperada. Así es cuando las personas viven en un mundo de ensueño. En realidad no es paradójico. El ajedrez es la búsqueda de la verdad, ¿cierto? Así que estoy buscando la verdad. Bobby Fischer murió en 2008 en Reykjavik, Islandia. Price.